Mientras otros te festejan Navidad alegremente, yo voy sufriendo la pena que me agranda más y más. Porque al compás de tu encanto va cruzando por mi mente el recuerdo de otros años que no volverán jamás. Esta noche trae gozo para aquel que en este mundo tiene hogar y tiene amores y también lo menester. Yo no tengo nada, nada, solo llevo muy profundo un dolor que más se agranda esta noche entre mi ser. Mientras otros se emborrachan con afán alegremente y disfrutan esta noche la festiva Navidad, yo me encuentro solitario y sufriendo amargamente el suplicio más amargo de mi pena y soledad. También era de aquellos que gozaban otros años de la dicha y alegría que hoy nos brinda Navidad. Pero se cambió mi suerte por amargo desengaño. Hoy no tengo dicha alguna, todo es pena y soledad. Mientras otros se emborrachan y ríen con alborozo, festejando de esta noche su alegría y su esplendor, yo me encuentro en la taberna, solo triste y pesaroso, y borracho voy llorando mi fracaso y mi dolor.